En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, el programa que lleva a tu lado a estas horas desde hace ya pues la friolera de 35 añitos, desde 1990. Como siempre, aquí en el 101.4 de la FM, no hemos cambiado de dial. Desde hace ya más de década y media, a través de Radio Marca Elche y, por supuesto, de Teleelche. Estamos en jueves ya 13 de marzo de 2025. Y mañana hay partidazo para abrir boca, para abrir la jornada número 31, recta final del campeonato en segunda división. Entramos en el kilómetro 31 de esta maratón de 42 partidos y el Elche lo hace en una posición privilegiada. Es tercero en puntos de ascenso directo y a un punto del líder, el Mirandés, que juega el domingo en Elda contra el Club Deportivo Eldense, que será el próximo rival en el Martínez Valero. Eso será la semana que viene. Nos vendría bien que el Eldense, por doble motivo, ganase al Mirandés. Uno, porque nos gusta que gane el Eldense y llegue aquí más desahogado. Y otro, porque nos haría un gran favor, haciendo que el Mirandés hincase la rodilla. No olvidemos que estamos hablando del líder. Un líder que le pasa como al Elche, que le cuesta muchísimo sumar fuera, a diferencia de lo que gana en casa. Mirandés y Elche, primero y tercero, se dan la mano. Solo han sumado 15 puntos a domicilio ambos. Y ambos van a intentar ganar este fin de semana. Abre boca el Elche, un partidazo contra el Oviedo, con 4 bajas. Las que ya sabíamos: Marca Guado, luxación de hombro. Este se lo pierde, veremos el siguiente. Nico Fernández, le quedan al menos 3 semanas. Yago de Santiago, descartado para lo que resta de campaña. Y el Basan Rasani, según el técnico, la semana que viene ya será uno más. Bueno, con que menos Yago, por desgracia, los otros 3 estén para los últimos 8 partidos, ya firmamos. Si puede ser antes, mucho mejor. Bueno, partidazo el que mañana te vamos a contar, si Dios quiere, desde allí, desde el Carlos Tartiere, y también desde aquí con todo el equipazo de Marcador. Arrancaremos a las 8 de la tarde mañana viernes. Están separados por 3 puntos. El Elche viene de ganar, el Oviedo de perder. Teniendo en cuenta que cada vez queda menos y son rivales directos, este partido vale algo más de 3 puntos. Le preguntábamos a Eder Sarabia. Bueno, puede ser. Seguramente, según vayan pasando las semanas, iremos también diciendo que son partidos trascendentales, finales. Bueno, es una oportunidad más, una oportunidad fuera de casa que no queremos dejar pasar. Es verdad que al ser un rival directo, pues seguramente haya más en juego que lo que es simplemente esos 3 puntos, que ya son mucho, pero bueno, pues sí que confirmar un poco fuera de casa el momento en el que estamos, darle continuidad a los grandísimos resultados que estamos consiguiendo en casa y eso, y esas ganas de demostrar lo que también somos capaces de hacer fuera del Martínez Valero, ¿no? Y ante un gran rival, que estamos ahí, que está la pelea muy, muy bonita, que es un equipazo en un estadio muy chulo, con un ambiente que entiendo que va a ser de gran noche de fútbol y bueno, pues eso, con muchas ganas y con mucho convencimiento de llegar bien y de poder hacer un gran partido. Palabras de Sarabia, Calleja, mañana escucharemos a Calleja, pero acaba de decir que este tipo de partidos, el técnico del Oviedo ha dicho que este tipo de partidos pueden ser decisivos para el ascenso directo y sobre todo sobre el estilo del juego de que practica el Elche, dice, el Elche juega bien en función de lo que a cada uno le guste. Imagino que cuando se dice que juegan bien se referirán a un estilo muy marcado, ya que están consiguiendo buenos resultados. Al final esto es el fútbol profesional y todo depende de los resultados. Están arriba y están consiguiendo que ese estilo les lleve a las posiciones altas. Si no fuese así, la gente no hablaría de eso y diría que tener el balón no sirve para nada o que no acaban jugadas. Bueno, pues está claro que el estilo muy marcado de Eder Sarabia, yo no sé si es referencia mundial, como él dice, pero es cierto que todos los entrenadores lo tienen muy en cuenta, hasta el punto de que algunos cambian hasta su estilo en su estadio y luchando por lo mismo que el Elche para contrarrestar al propio Elche, sin ir más lejos, el Racing de Santander. Bueno, vamos a analizar todo lo que ha dado de sí la rueda de prensa del técnico franjiverde. Vamos a ver qué once va a poner, comentamos las bajas. Y también José Antonio González, al final del programa, nos hablará de una ilicitana y de sus retos para 2025. Isabel Sánchez Arán, nuestra apneísta. A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, ni rastro. Vuelven los Skoda Days hasta el 21 de marzo. Llévate el tuyo desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche, Orihuela y Elda Petrer, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. El Día del Padre, celébralo en Restaurantes Águila Bar, donde tradición y sabor se unen. Disfruta de nuestros exquisitos platos en un ambiente acogedor y con la mejor atención para hacer que en su día se sienta muy especial. Hemos preparado unos menús muy especiales que podrás consultar en nuestras redes sociales. Porque papá se merece lo mejor, Restaurantes Águila Bar, desde 1968 celebrando buenos momentos junto a ti. En el centro, Altavix, Corazón de Jesús y Conrado del Campo. Con ustedes, Arturo Valls. Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tiene los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. La nueva promoción de Box Mecánica Reyes va sobre ruedas. Por la compra de dos o cuatro neumáticos de la marca Continental, a partir de llanta 17, Box Mecánica Reyes te regala hasta 80 euros en combustible, o recarga eléctrica, o productos Amazon, hoteles en Booking y mucho más. Oferta válida hasta el 21 de abril o fin de existencia. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Ya está aquí el buen tiempo, así que desenvuelva tu bici y a darle a los pedales con Ciclo Sansano. Y si no tienes bici, no te quedes en casa. Estrena bici con el 25% de descuento. Ciclo Sansano desde 1985 a tu lado y con el mejor taller para tu bici. Rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano en Ramón Vicente Serrano número 3, tu tienda Scott Reference Center. En José Jiménez Carpinteros nos especializamos en crear la carpintería de tu casa a medida. Desde cocinas, vestidores, armarios, puertas de seguridad de interior y tarimas. Todo con el mejor diseño y los mejores materiales. Visita nuestro showroom y oficina en calle Elda, nave 2, polígono industrial Faima, Crevillente. O llámanos al 96-668-1325. José Jiménez Carpinteros, calidad y diseño a tu medida. Marcamos la diferencia. Atento, tenemos algo que contarte. La vida da muchas vueltas y con cada giro, la gama SUV de Kia se adapta más a ti. Hasta el 24 de marzo, llévate el SUV de Kia que mejor encaje contigo, con condiciones especiales desde 15.100 euros financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com. Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en Radio Marca Elche y Tele Elche en este jueves 13 de marzo. Por cierto, si sabes identificar un buen arroz valenciano al horno, solo con olerlo o verlo, es porque tienes el don que tienen los valencianos por el amor incondicional por el arroz, el don Daxa. Y si tienes el don, sabrás que un buen sofrito de ajos, tomates y especias es clave para liberar los aromas y sabores que impregnan al arroz Daxa, el auténtico arroz de la Albufera de Valencia. Disfruta del don Daxa, el don del amor incondicional por el arroz. Y mañana viernes, partido grande, partido de altura, lucha por el ascenso directo a Primera División. Oviedo y Elche, Elche y Oviedo se enfrentan a las 8:30 en el Carlos Tartiere, otro estadio histórico que vivió las mieles de la máxima categoría durante buena parte de las décadas, sobre todo de los 70, 80 y 90. Luego se diluyó ahí, se perdió en el fútbol menos profesional, en la antigua Segunda División B, muchísimos años. Y ahora lucha, abrazo torcido ya desde hace unos años, por volver a la máxima categoría. Y están todos ahí, pues apretadísimos, ya lo hemos dicho, Mirandés, Levante, Elche y Racing, los cuatro primeros separados por un punto nada más. Hay triple empate entre segundo, tercero y cuarto. Luego hay un escaloncito ahí con el Huesca, que tiene 51 y es quinto, y cierra puesto de playoff el Oviedo, que tras dos derrotas consecutivas tiene 50 puntos, sexto, y lógicamente está herido con ese punto de presión que supone que si vuelve a fallar, pues puede entrar en esa espiral tan negativa en la que ha entrado, por ejemplo, el Almería, que estuvo 14 partidos imbatido, llegó a ser líder hace dos meses y desde entonces no levanta cabeza y lleva 8 partidos sin ganar. Las rachas todas acaban, todas empiezan, pero lo que está claro que lo ideal es la regularidad que está llevando el Elche, que sin llevar una enorme racha, pues pierde aquí, gana allí, pero siempre está puntuando, cuando pierde enseguida gana, gracias sobre todo sustentado al Martínez Valero. Pero ahora hay que dar ese paso al frente. Si quieres una de las dos primeras plazas, no te queda otra, teniendo en cuenta que tienes más partidos fuera de casa que en el estadio, 7 a domicilio y 5 en casa, no te queda otra que empezar ya a ganar y a sumar puntos de valor. Y los puntos de valor son ante los rivales directos. Es cierto que un empate puede ser un buen resultado contra el Oviedo y un mal resultado, pues por ejemplo, con el Racing de Ferrol o equipos de la parte baja de la clasificación. Digo que puede ser si no mereces ganar o si empatas en el último minuto, juegas fuera de casa contra un rival directo al que mantienes esa puntuación y le ganas el Golaveras. Solo así daríamos por bueno el empate, pero no lo firmamos de salida, para nada. El Elche está en condiciones, y más con esa situación que atraviesa el Oviedo, de, si le sale un buen partido, si tiene precisión en las áreas, de ganar. Pero ojo, el Oviedo viene como venía el Racing de Santander. El Racing de Santander, recuerdo que lo abordábamos tras una victoria y el Racing llevaba 3 partidos sin ganar. Bueno, ganó al Elche Club de Fútbol. Más por los errores del Elche que por los aciertos de un Racing que jugó como equipo pequeño, que cambió su forma de jugar sin ningún tipo de pudor ni vergüenza ante su afición, porque pensó que era la mejor manera de ganarle al Elche. Y le salió redondo. El Elche no va a cambiar su manera de jugar, va a salir con su mismo estilo, es el que le ha llevado hasta aquí, no debe cambiarlo, pero sí debe poner mucho más énfasis en todo. En la concentración, sobre todo, en pensar que el Tartiere es el Martínez Valero. Ya sé que decir esto pues puede parecer una perogrullada y que no tiene sentido, pero es cierto, el Elche aborda todos los partidos como si lo jugara en el estadio, tiene su propia personalidad, su estilo, el trazo de Sarabia es indiscutible. Es una lástima que no lleve más puntos a domicilio. No es una casualidad que de 53 puntos, 38 los haya sumado en el estadio y solo 15 a domicilio. Igual que no es una casualidad que en el estadio sea el segundo más fuerte. No hay casualidades en la vida. Está claro que en casa la mayoría de equipos tienen más puntos que fuera. Creo que excepto el Racing de Santander, que ha conseguido exactamente. Es el único que ha conseguido más puntos fuera que dentro. Siempre hay excepciones. Pero ha llegado el momento de la verdad. Y en eso el técnico del Elche lo ha reconocido. Quieren demostrar que también fuera de casa son el mismo equipo que en casa. ¿Qué falta? Pues algo falta. No sé si es determinación, si es precisión, pero algo falla fuera de casa jugando bien o muy bien en muchos de los partidos a domicilio, como por ejemplo el día de Almería. Tiene las bajas de Rasani, para la próxima semana ha dicho Sarabia que estará, de Nico, que dice que va a ser muy importante para el tramo final, de Yago de Santiago, que está descartado, por desgracia, para toda la temporada, y de Marc Aguado, que ha dicho lo que os comentábamos hace un par de días, que para este partido no llega y para los siguientes, pues bueno, va a depender un poquito de la capacidad que tenga de soportar el dolor. La operación no será, si es que la hay, probablemente sí, cuando termine la temporada. Hablaba precisamente de las bajas el técnico Frangiverde. Bueno, a ver, en principio las bajas son Elba, que yo creo que ya estará para la semana que viene, porque ya está completando muchas cosas con el grupo. Nico, que es verdad que ya lleva unos cuantos días haciendo campo y haciendo cosas cada vez con más intensidad, y como lo habéis visto también haciendo incluso sesiones de mañana y tarde, porque quiere estar cuando vuelva y cuando a nivel médico esté bien, quiere estar también a nivel físico y competitivo lo mejor posible, porque va a ser muy importante para el tramo final. Y luego Marc, un poco el hombro que bueno, parece que tiene ya la hombrera, que va bajando un poco esa inflamación, la irritación, haciendo cosas un poco por su cuenta. No creo que lo perdamos muchos partidos, pero de momento para esta semana sí. Y Josán, pues bueno, del otro día del partido, una pequeña molestia en la rodilla que le hemos ido cuidando. En principio hoy hará todo el entrenamiento, entiendo, y para mañana tiene que estar disponible. Sí. Sí, Sally también era. A ver, vinimos de un partido muy, muy exigente de datos físicos de todos los niveles. Y bueno, teniendo un poco la semana que teníamos, ya lo enfocamos un poco a limpiar bien toda la gente que había jugado pues 80, 90. O todo el partido, los otros pues compensar un poco, sobre todo el lunes, y ya a partir de ayer y de hoy pues con dos entrenamientos preparar bien el partido, lo que queremos hacer, lo que los planes que entendemos que queremos desarrollar en base un poco a lo que ellos nos exijan también. Y pero bueno, era un poco sobre todo con Sally precaución, y con Josano y yo entiendo que entrenará y listo. Por tanto, esas cuatro bajas, ¿qué equipo va a poner mañana? Bueno, con Sarabia no es nada sencillo acertar, porque la verdad es que tiene, a pesar de estas cuatro bajas, que no olvidemos que tres son titularísimos, o lo eran, y por el orden cronológico en el que cayeron, Yago de Santiago lo era, Nico Fernández, que te voy a contar, y Marc Aguado también, Rasani no, pues porque, por desgracia, por lesión, siempre ha estado KO. Es una pena porque Rasani, estoy convencido que sería otro jugador importantísimo si el físico le respetase. Ha jugado dos ratos, y ha marcado dos goles. Con lo que, bueno, es una pena, ¿no? Pero ojalá pudieran estar menos Yago los otros tres para los últimos 8 o 10 partidos. Serían los mejores fichajes, entre comillas. Pero sigue teniendo mucho fondo de armario, sigue teniendo muchos jugadores polivalentes, y ahí no es fácil acertar la alineación. incluso en el tema de la portería. Todos sabemos que Dituro es el titularísimo, pero hoy se le preguntaba si San Román va a terminar jugando algún partido y esto decía el técnico del Elche. Sí, sí, San Román, vamos a ver, seguro, eso lo tengo claro. Por lo que ya dije, porque se lo merece. Es verdad que también tenemos un portero que creo que está haciendo las cosas muy bien, que a nivel defensivo nos está dando mucho, que con los pies también. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que dé un nivel tan bueno con los golpeos sobre todo, y el otro día creo que en el golpeo largo también volvió a estar espectacular. Es verdad que en ese golpeo medio ya comentamos algunas situaciones que ya no solo un poco por él, sino también la estructura y los mecanismos, haberlos hecho un poco mejor para facilitar las acciones técnicas, que es lo que desde lo que se trata. Y también está transmitiendo mucha seguridad y es uno de los mejores porteros de la liga y también se merece jugar, ¿no? Pero Sanro evidentemente se merece y además lo necesitamos porque necesitamos que estén todos preparados. Con respecto, ahora lo escuchamos. Por tanto, San Román sí va a terminar o sí va a jugar. Pues lo estará dejando para los partidos decisivos, porque cada partido que pase va a ser una jornada menos y van a ser partidos cada jornada todavía más importantes, porque habrá menos margen de error, menos margen de maniobra para recuperar lo que no haya sumado o para sumar más puntos. Así que si, como dice, va a jugar San Román, tiene pinta de que van a ser partidos claves. Bueno, de momento lo había podido tener en bandeja el día del Castellón por aquello de que, por ejemplo, Fein Gruber descansó, y no es casualidad. Seguramente ese fallo que supuso el primer gol, y no por señalarlo, sino porque demuestra un poco lo que decía el técnico, que lo está jugando todo y que a veces la presión de hacerlo todo tan bien como Fein Gruber pues no es sencillo y a veces viene bien un pequeño descanso. Pues a lo mejor hubiera pasado lo mismo con Dituro, no hubiera pasado nada porque hubiera sido suplente el día del Castellón, donde en casa te llegan menos y bueno, pues en teoría puede ser algo menos exigente. Pero bueno, si va a jugar, desde luego tiene pinta que van a ser partidos trascendentales los que vaya o el que vaya a jugar San Román. Que en este sentido, vamos, yo creo que no se trata de regalar nada a nadie. Si pone a San Román será porque para ese partido o porque en ese momento y esa semana o esas semanas y esos partidos ve mejor a San Román que Dituro. Porque en el fútbol profesional no se regala nada a nadie por ser guapo, alto o una gran persona. Que, ojo, seguramente San Román lo tiene todo, sobre todo lo de gran persona y también gran portero. El Oviedo, ¿qué Oviedo espera? ¿Qué partido espera? Bueno, es verdad que creo que algunas cosas están cambiando. Les hemos analizado bien, hemos analizado también el partido de la ida, hemos analizado muchos de los últimos partidos, situaciones donde son más agresivos, van al hombre, otras donde van más desde 4-4-2 en rombo, cuando repliegan 4-4-2 en línea. Contra nosotros es verdad que igual nos igualaban más con los tres de dentro. A veces saltan con los de fuera. Bueno, es un equipo con variantes, sobre todo en situaciones defensivas. En ataque también, pues la llegada de Nacho Vidal creo que les ha dado alternativas un poco diferentes. Es verdad que seguramente en esa faceta ofensiva no están encontrando ahora su mayor inspiración. Tenemos que estar preparados para que nos puedan también proponer cosas diferentes y que también, evidentemente, como son muy buenos y tienen muy buenos futbolistas, pues que puedan tener su mejor versión, ¿no? Entonces, como suelo deciros, estamos preparados para todo, hemos ido hablando de diferentes cosas, hoy acabaremos de ver algunas más cosas en el vídeo, también de trabajarlo un poco en el campo y sobre todo también ser capaces de sobre todo nosotros, pues estar bien, estar ser fiable, ser agresivo, ser valientes, tener, por ejemplo, el nivel de precisión y de acierto que tuvimos el otro día en el último tercio, que fue un poco lo que nos lastró principalmente en Santander. Entonces, bueno, muy importante, evidentemente, controlar al rival, porque, como digo, está en su casa y encima son muy buenos, pero sobre todo confiar en una gran versión nuestra y que podamos imponernos para desarrollar lo que más nos conviene. Si tienes otros planes para el sábado 15 de marzo, apárcalos. Este sábado 15 no puedes faltar a la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Hasta 10.000 euros de descuento en vehículo nuevo, ocasión y kilómetro cero en Seat, Audi, Cupra, Volkswagen, Skoda o Volkswagen vehículos comerciales. Además, sorteamos un iPhone 16. Este sábado 15 desde las 10, Feria Outlet Motor en Polígono Altavix, Elche. Si sabes reconocer una buena paella, tienes el don. El don del amor incondicional por la paella. El don Daxa. No eres un rarito, sino que entiendes la importancia de un arroz bien hecho. Disfrútalo. Y sigue cada jueves el espacio El don del amor incondicional por la paella. El don Daxa. Arroz Daxa. El auténtico arroz de Valencia con denominación de origen. Todos los días Sweet Day Coffee and Drink. Tus desayunos, almuerzos, copas en Sweet Day Coffee and Drink. Y los fines de semana, Sweet Nights, el mejor tardeo y las noches más sugerentes, con reservado para grupos. Sweet Day y Sweet Nights en el centro de Elche, calle Pere Ibarra 10, Plaza Merced. En IMED Dental queremos verte sonreír. ¿Has perdido alguna o varias piezas dentales? Somos especialistas en implantología digital. Aplicamos las técnicas Olon 4 y Olon 6 para mejorar los resultados funcionales y estéticos tras la pérdida de varios dientes. Solicita una primera consulta gratuita y estudiaremos tu caso. Recuerda, ofrecemos facilidades de financiación. IMED Dental, odontología hospitalaria. Cerramientos Abatibles, tu cerramiento de terraza a medida con la empresa líder del sector de comercialización nacional e internacional. Pérgolas bioclimáticas, cortinas de cristal, techos fijos y retráctiles, protección solar. Orgullosos patrocinadores del Elche Club de Fútbol. Consigue tu presupuesto sin compromiso en menos de 48 horas en el 965-118-345 o en cerramientosabatibles.com y obtén un 10% de descuento en tu pérgola bioclimática y cortinas de cristal. ¡Madre mía, que se han vuelto locos! ¿Pero qué pasa? Que Tiendas Anticrisis El Castor vacía sus almacenes con una gran selección de productos con hasta el 70% de descuento. ¿Pero a dónde vas? ¿Tú qué crees? Hasta el 22 de marzo, descuentos de hasta el 70%. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17 y tiendasanticrisis.es. Aterriza en nuestras instalaciones uno de los eventos más esperados. Los Ankara Days de Volvo. Del 13 al 18 de marzo, liquidación de stock en vehículos kilómetro cero, de gerencia y en 40 unidades seleccionadas Select. Puedes beneficiarte de descuentos de hasta el 45% y ahorrar hasta 28.000 euros en la compra de tu nuevo Volvo. Además, disfrutarás de 36 meses de garantía oficial. Tenemos XT40 desde 25.500 euros. ¿A qué esperas para reservar tu cita? Visítanos en Ankara Motor, carretera de Ocaña 4042 y en Elche, Sor José Falcorta 35, ankaramotor.es. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Vamos a ir cerrando con el Elche, un corte más del míster. Posible equipo, ya decíamos, tiene muchas posibilidades. Esta podría ser una buena apuesta con Dituro en portería. Si sigue jugando con 4-4-2, es decir, dos centrales, vamos a ver si mantiene a Diaby para frenar a Lemao, como ya sucedió en la ida, donde el Elche ganó 4-0. Diaby con Pedro Vigas, o Diaby con Affengruber, o vuelven Affengruber y Pedro Vigas, o juega con los tres centrales. Es que tiene tácticamente muchas posibilidades, y solo hablamos de tres. Si juega con tres centrales, lo normal, carril izquierdo para Salinas y para el derecho para Álvaro Núñez. Ahí sobraría un extremo, que podría ser Hossam, que viene toda la semana un poquito tocado. Por Marc Aguado, yo creo que podría entrar, a ver, el hombre más parecido como centrocampista, pivote posicional sería Gerard Hernández. Pero ahí tengo mis dudas. Si Febas vuelve a bajar unos metros ante la ausencia de Marc Aguado, entra Nico Castro y mantiene a Óscar Plano y a Agustín Álvarez como referencia, sin olvidarnos de Germán Valera. Es que tiene muchas posibilidades, sin olvidarnos de Rodri Mendoza, también en vez de Nico Castro. O en vez de Óscar Plano, mete un delantero de referencia, Mourado Sori. O jugar con Hossam y con Germán Valera con extremos puros y solo un 4-4-2, es decir, sin tres centrales, sino con dos. Como digo, muchas posibilidades y eso que le faltan tres jugadorazos muy titulares, como son los lesionados Nico Fernández, Yago de Santiago y Marc Aguado. La última, mañana seguimos escuchando al míster y también a Javi Calleja. Ganar al Oviedo significaría descartarlo, al menos en cuanto a la lucha con el propio Elche, porque quedaría 6 puntos más el gol a verás, es decir, virtualmente 7 y quedarían 11 jornadas. ¿Responde Sarabia? Bueno, a nivel de puntos desde luego que no. Está claro que todavía queda muchísimo. Yo ya os he dicho que creo que el equipo nuestro no va a tener un bajón. No sé dónde va a acabar porque está todo tan igualado que una derrota y un empate te saca del playoff, ¿no? Pero las sensaciones y la manera en la que incluso perdemos también, creo que a nosotros nos deja cosas muy positivas siempre y nos hace seguir creciendo como equipos. Entonces, en ese sentido, nosotros creo que vamos a estar ahí arriba. Y es verdad que sería pues un mazazo importante con este rival, porque serían 6 puntos, ¿no? Más averaje y demás, y bueno, y demostrar que nuestra línea, pues sobre todo en casa, también la somos capaces de confirmarla con resultados fuera, porque la verdad que creo que también estamos haciendo muchas cosas bien en un calendario que, sobre todo en esta segunda vuelta, estamos teniendo partidos durísimos fuera de casa, ¿no? Entonces, bueno, no nos centramos mucho en cosas hipotéticas. Es una de las cosas, además, creo que ahora más determinantes, en centrarnos en lo que podemos controlar. Y eso, sobre todo estar bien frescos física, mentalmente, saber lo que queremos hacer, por qué, manejar los diferentes momentos del partido, haber aprendido de otros partidos también anteriores, conocer muy bien el potencial del rival y sobre todo ser nosotros, mantener nuestra esencia, ser valientes, tener alternativas y tener ese puntito de acierto en área propia y también en contrario. Palabras del técnico del Elche de cara al partidazo de mañana. Recuerda, te lo contamos en edición de Marcador, viernes a las 8 de la tarde, ese Oviedo-Elche que ojalá signifique que el Elche duerma como líder y que incluso si el Eldense le moja la oreja al Mirandés solo con no perder, el Elche pasase la semana de líder, también con permiso del Levante, que está empatado con el Elche, pero por un golito de diferencia a favor, está ahora mismo por delante de los franjiverdes. Rosa, ¿te apuntas a probar el mejor arroz de Santa Pola? Para eso siempre estoy dispuesta. ¿Dónde? En Restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola, con unas vistas maravillosas al puerto marítimo. Ya verás cómo está el pescado, recién traído de la lonja. ¿Y qué hacemos todavía aquí? Restaurante Vintage. Reservas en el 966-691-629 y en restaurantevintage.es. Todo el cuerpo tatuado. La Rosa Negra, tu tatu shop de confianza. Artistas de primer nivel en todos los estilos. Tatuajes lineales 2x40 euros y todos los piercings a 20 euros. Máxima higiene, garantías y financiación a medida. En Elche, calle Albado 24 y en Alicante, calle San Vicente 46. La Rosa Negra. Nosotros ponemos la tinta, tú las historias. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Aquí seguimos en la recta final de este Elche en Punta de jueves. José Antonio González, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Vienes porque hoy nos vas a hablar de una ilicitana que eso sí pasa muy poco tiempo aquí en Elche porque bueno, es una súper profesional de su deporte. Sí, y además es que vive en Cataluña. Estamos hablando de la campeona de apnea Isabel Sánchez Arán, que ha hecho un pequeño paréntesis en su temporada de piscina, donde reconoce que el objetivo es volver a colgarse medallas a nivel internacional. Sin embargo, la ilicitana confiesa a Radio Marca Elche y Tele Elche que tiene entre ceja y ceja la profundidad en el mar. El año pasado descendió a los 90 metros, lo que es todo un récord, pero la marca no quedó validada por un detalle técnico. Escuchamos a la protagonista. Sí, como bien sabes, el año pasado conseguí bucear los 90 metros de profundidad en el mar. Tengo los 100 metros ahí a tiro, que es el sueño de cualquier apneísta. Y bueno, ahora estoy inmersa en la temporada de piscina, que es el previo a pasar a la profundidad. El objetivo en esta temporada de piscina es llegar al podio internacional, pero yo tengo la mirada puesta en el mar, en esos 100 metros. Y ahora, pues bueno, desde mi equipo estamos trabajando la parte logística, recabando apoyos para poder posibilitar pues, la estructura que hace falta para llegar a ese reto que me he planteado. Y si, ojalá puede ser para 2025 y si no, trabajaremos a 2 años vista. Y es que Isabel tiene una de las apneas más largas del mundo. Isabel es una de las grandes figuras de la apnea internacional. Recordemos que viene de conseguir el año pasado un bronce mundial en peso constante sin aletas y el récord de España de apnea estática en piscina con 7 minutos y 24 segundos aguantando la respiración bajo el agua. Estaremos muy pendientes de la ilicitana porque desde luego tiene retos muy importantes e ilusionantes a lo largo de los próximos meses en este año 2021. Por otro lado, Paco, destacar que la piscina del pabellón Esperanza Laja acoge este fin de semana el Campeonato de España Absoluto de Natación con aletas y velocidad en inmersión por comunidades autónomas. La prueba tendrá lugar en la piscina cubierta a lo largo de la mañana y de la tarde del sábado y del domingo, es decir, este fin de semana. Este evento deportivo contará con 166 participantes de 9 comunidades autónomas, 79 mujeres y 87 hombres, entre los que se encuentran 47 deportistas de la selección de natación con aletas de la Comunidad Valenciana. Muy bien, José Antonio, pues muchas gracias. Perfecto, Paco. Mañana nos escuchamos. Buen viaje a Oviedo. Muchas gracias. Mañana te escuchamos aquí en Elche en Punta y, si puede ser, efectivamente conectaremos desde allí para la última hora de ese Oviedo-Elche. Un Elche que viaja mañana en vuelo charter y que vuelve por la noche después del partido también en el mismo avión, es decir, un viaje cómodo. Esto lo puso de moda, sobre todo Guardiola cuando estaba en el Barça, lo de que pasar la noche antes al futbolista le incomodaba y que preferían, si era un viaje cómodo, ir el mismo día del partido. Bueno, pues ya se ha puesto muy de moda porque además también se ahorra dinero. Y en ese sentido, bueno, pues el Elche Club de Fútbol yo creo que lo hace bien porque no incide en tener otra cosa que fuese en autobús el mismo día del partido. Eso sí que es una barbaridad. Ahí sí que no descansas, pero en un vuelo de hora y poco, la verdad es que ahí no hay problema. Bueno, pues mañana la previa con más palabras de Sarabia y de Javi Calleja, con José Antonio González. Y el partidazo a las 8 te lo contamos aquí, en Radio Marca Elche, en Tele Elche y es Radio. Buenas tardes. Si tú no cuidas de ti, ¿quién lo hará? En AXA ITA y PORT tenemos el seguro de salud para ti y los tuyos que se ajusta a tus necesidades y a tu bolsillo. Con descuentos especiales de hasta el 15% y un bono de 100 euros al contratar tu seguro de salud. Tendrás a tu médico en el móvil para hacer videollamadas cuando lo necesites. AXA ITA y PORT, la compañía líder. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Tu próximo coche te espera en Ebro Marcos Automoción. Ven, elige, prueba y llévatelo con las mejores condiciones. Ebro Marcos Automoción en carretera Ocaña. El destino lo eliges tú. Nosotros ponemos las ruedas. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.